Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y también hoy ya estamos iniciando un nuevo mes. Estamos a primero de agosto. Entonces ya nos queda un mes más para que las temperaturas altas ya desciendan. Se empiezan a ir y ya regresen otra vez las fritas, así que pues a disfrutar este mes todavía que nos queda de calor, todavía de verano. Y pues para ver cómo va a estar el día de hoy, pues nos vamos al pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 75, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperatura máxima de 90 grados, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 92, mínimas de 70. También cielos despejados con una probabilidad de un 20% de precipitaciones. Para el sábado, fin de semana, cielos soleados, máximas de 92, mínimas de 72, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 90, mínimas de 68, con cielos soleados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Empezando el próximo lunes, en adelante las temperaturas vuelven a aumentar un poco. Inclusive llegan a alcanzar los 100 grados. Para que ustedes estén preparados en esta semana, pues al parecer no los hemos alcanzado los 100 grados, pero la verdad es que sí se ha sentido mucho calor, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo. Entonces, así que prepárense, hidrátense muy bien, utilicen protector solar, sobre todo si ustedes van a estar afuera, porque los rayos ultravioleta pues sí están altos. Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Haces ahí, pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir, vete de aquí.

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Aprovecha el día. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Tengo un día. Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro. Gabriela Mistral.

y ninguna otra información que pudiera ayudar a los forenses estadounidenses a saber a quién corresponden, según ha informado un fuente militar estadounidense a la agencia de noticias The Associated Press. De acuerdo con esta persona, que ha preferido mantenerse en el anonimato, probablemente se tardarán meses y no años en identificar los restos, que ni siquiera está confirmado aún que pertenezcan a soldados. Tampoco se saben más datos del perro, ni se formaba parte también de las tropas estadounidenses. Más de 35,000 estadounidenses perdieron la vida en la península de Corea durante la guerra de los que cerca de 8,100 siguen siendo considerados desaparecidos en el combate. De ellos, 5,300 lo hicieron en Corea del Norte, de acuerdo con el Pentágono. Facebook anuncia el desmantelamiento de una red que conspiraba para influir en las próximas elecciones en Estados Unidos. Facebook eliminó 32 cuentas y páginas a las que señala de haber sido creadas para influir en las elecciones estadounidenses de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre próximo. La compañía dijo que está investigando lo ocurrido y que las pesquisas se encuentran en etapa muy temprana, por lo que desconoce quién estaba detrás de las páginas. También informó que los creadores habían hecho más esfuerzos para esconder su identidad que los detectados en una campaña basada en Rusia para interferir en el voto presidencial del 2016. Facebook comparó los intentos de borrar la interferencia electoral con una carrera armamentista. La red social dijo en un blog que había identificado 17 perfiles sospechosos en su propia plataforma y 7 cuentas en Instagram. Afirmó que había más de 9,500 publicaciones en Facebook creadas por estas cuentas y una pieza de contenido en Instagram. En total, más de 290,000 cuentas estaban siguiendo los contenidos de al menos una de las páginas involucradas, fue lo que agregó. Facebook dijo que las cuentas sospechosas también habían ejecutado alrededor de 150 anuncios en su plataforma y en Instagram, en lo que gastaron un total de $11,000. Las cuentas falsas más populares fueron Aslan Warriors, Black Elevation, Mindful Being y Resisters. Y el milagro de Durango, ¿cómo lograron sobrevivir las 103 personas que iban a bordo del avión accidentado en México? Dice Jacqueline Flores, recuerda los momentos que siguieron al accidente del avión de Aeroméxico, que el día de ayer debía llevarla de Durango a la capital mexicana y terminó conmocionando al país entero. Dijo, yo sabía que a pesar de las llamas tenía que saltar. La aeronave quedó partida y el fuego avanzaba rápidamente. La gente había entrado en pánico, fue lo que recordó para BBC Mundo la sobreviviente. Según el gobernador de Durango, José Rosas, el avión fue repentinamente afectado por una ráfaga de viento que lo hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los motores. Como consecuencia del Embraer E-190 se proyectó fuera de la pista, arrastrándose unos 300 metros en el terreno desigual y lleno de maleza, según la información oficial que se dio en una conferencia de prensa. La aeronave quedó muy dañada y, como contó Jacqueline Flores, al poco del accidente se cubrió de llamas y humo, pero aún así muchos de los pasajeros lograron salir caminando por su propio pie antes de que llegaran los equipos de emergencia. En el avión iban 88 adultos, 9 menores, 2 infantes, 2 pilotos y 2 sobrecargos, por lo que informó Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, y aunque muchos sufrieron lesiones de diversos grados, todos sobrevivieron. Por ello, en los medios y redes sociales se empezó a popularizar el término milagro en Durango. Un error obligará a millones de personas a pagar más impuestos. Cerca de 30 millones de ciudadanos tendrán que pagar más impuestos el año que viene porque sus empleadores cometieron un error a la hora de calcular sus retenciones fiscales con el nuevo sistema aprobado por el gobierno de Donald Trump, según ha informado el día de ayer la Oficina de Redención de Cuentas del Gobierno perteneciente al Congreso. Uno de cada 5 contribuyentes se verá afectado cuando tenga que presentar sus impuestos a la IRS el año que viene, según la oficina, porque están recibiendo un sueldo mayor del que deberían, según la nueva escala fiscal. En cualquier caso, 27 millones de personas se hubieran visto afectadas, incluso aunque no se hubiera aprobado la reforma, que ha aumentado esas cifras en 3 millones más. Lucas Digne ya es jugador del Everton. Lucas Digne ha dejado de ser el jugador del Barcelona, equipo que ha alcanzado un acuerdo con Everton para el traspaso del francés por 20.2 millones de euros más 1.5 en variables, fue lo que informó la entidad blaugrana. El futbolista, que estaba de gira con el club catalán por Estados Unidos, dejó la concentración el día lunes para desplazarse primero a Barcelona y después a Liverpool, donde ayer se sometió a pruebas médicas. Después de 2 temporadas como culé, en las que jugó 45 partidos y nunca pudo consolidarse como titular, deja el Barça y se prepara para su nueva aventura en la Premier League. El Barcelona, a través de un mensaje, le expresa al jugador agradecimiento por su compromiso y su dedicación y le desea suerte y éxitos en el futuro, mientras que Ding aseguró lo siguiente: compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo ha sido increíble, solo puedo dar las gracias a todo el mundo, ganar trofeos aquí ha sido especial, ganar el doblete, liga y copa la temporada pasada y poder disfrutarlo con la afición en la calle fue increíble. Y el Manchester United amargó al nuevo Real Madrid después del escándalo generado en torno a Julen Lopetegui. El Real Madrid y la Federación Española de Fútbol por fin llegó el momento para que el nuevo técnico merengue se entrenara en el puesto, pero el cuento de hadas contó con Mourinho como villano. El Manchester United venció por marcador de 2-1 a los blancos en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el primer estadio que vio jugar al actual tricampeón de la UEFA Champions League sin Cristiano Ronaldo. Los Red Devils se adelantaron tan solo a los 18 minutos de iniciando el encuentro con anotación del chileno Alexis Sánchez y ampliaron la ventaja con el gol de Ander Herrera casi 10 minutos después. El Real Madrid, sin embargo, reaccionó antes del silbatazo de medio tiempo con el tanto de Karim Benzema, pero la pizarra y los de Chamartín registraron su primera derrota, aunque no oficial, de la era Julen Lopetegui. Y bueno, pues así como quedó el Real Madrid 1 y el Manchester United 2 goles. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Así que no te pierdas hoy su programa, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass.

Aries, no es momento para que se proponga grandes logros. Lo ideal será que procure ir resolviendo pequeñas cuestiones pendientes. Para el signo de Tauro, las nuevas ideas se manifestarán en su mente de forma un poco confusa, así que trate de ordenar los pensamientos. Para el signo de Géminis, algunos temas personales se impondrán en su camino. No mire para otro lado, será el momento de asumir las responsabilidades. Para el signo de Cáncer, será el momento para que busque los caminos alternativos y así lograr los objetivos que se ha planteado. Para el signo de Virgo, sorpresivamente le encontrará un sentido notable a las situaciones cotidianas que nunca antes había valorado. Para el signo de Libra, las ilusiones lo conducirán mejor que la realidad. Opte por aquello que despierte su entusiasmo y vitalidad. Para el signo de Escorpión, una postura dinámica lo ayudará a conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted. Para el signo de Sagitario, no olvide que la medida en que deje de imponer sus criterios como únicos, mejorará la relación con su entorno. Para el signo de Capricornio, su dinamismo y su energía serán superiores durante todo este día, así podrá poner en marcha todos los proyectos que había tenido postergados. Para el signo de Acuario, tendrá que empezar a agudizar su ingenio para poder esquivar los obstáculos que irán surgiendo durante el día. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy se adelantarán a los hechos y con la luna en su signo, las percepciones le permitirán tomar decisiones acertadas. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé.

que yo guardo donde te escribí. Ese sueño en que te quiero tanto. Ese rato está en mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día demuestras el tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Mejor música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo información de tecnología para todos los amantes de los celulares. Pues les traje dos noticias que son muy interesantes. Si ustedes piensan en cambiar celular, todavía la han seguido pensando, quieren ver más alternativas o quieren comprar al final de año, pues ya saben que ya les he dado mucha información para que ustedes tengan algunas opciones. Yo creo que hay de la A a la Z, yo creo, ¿no? Hay muchos modelos de celulares y bueno, muchos son económicos y tienen pues muchas opciones, ¿no? Que es lo que hoy en día buscan en los celulares, opciones que se puedan aplicar, ¿no? A ciertas aplicaciones, valga la redundancia, que necesitan con el día a día. Hay mucha gente que utiliza aplicaciones para mandarles a sus empleados o a sus compañeros de trabajo, los jefes les envían a los empleados, entonces necesitan tener un celular, un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente que pueda requerir pues con ciertos detalles que se necesitan para poder trabajar o simplemente pues para darse el lujo, ¿no? De tener un celular que tal vez sea más avanzado, pero porque nada más por gusto lo quieren. Y también, ¿no? También se puede, claro que sí. Y bueno, el día de hoy les traje la información sobre el Samsung Galaxy J7. El Samsung Galaxy J7 del 2017 es una alternativa económica a otros Galaxy. Sabemos que los Galaxy pues cuestan caros, ¿no? Pero este en particular es un celular más accesible. Es un celular avanzado de la serie J del 2017 y se presenta como una alternativa económica de Samsung al Galaxy S8 y al Galaxy S8 Plus. Tiene un buen aspecto. El Galaxy J7, integra la experiencia de Android y un desempeño adecuado para cumplir con la mayoría de las tareas cotidianas. Su pantalla es de 5.5 pulgadas, tiene un procesador de 1.6 GHz de 8 núcleos, 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento base. Además, este celular tiene lector de huellas, una batería de 3600 mAh y una cámara frontal y trasera de 13 megapíxeles cada una. Así que es una buena opción si ustedes quieren tener un Galaxy pero no se quieren gastar más de $600. Pues ya sabes, tienes una buena alternativa. No nos dice aquí exactamente cuánto cuesta, pero yo les puedo decir que cuestan como unos 200 y arribita de 200, o sea que no es muy caro este celular, $200, ¿ok? Y bueno, la otra opción o la otra noticia que les tengo, el otro detalle de celulares, es el Huawei Mate número 10 Pro. Ya no sé si leérselos en inglés o en español, ¿no? Estoy haciendo una combinación que no sé, tal vez no se escucha muy bien. Huawei Mate 10 Pro, que es el celular potente y delgado, pero que añade poco al Mate 10 regular. El Huawei Mate 10 Pro es un teléfono delgado, escuchen muy bien, resistente al agua y con 6 GB de RAM, y apenas un poco más grande que el Huawei Mate 10 regular, y con un diseño más alargado, menos biseles, mejor resolución de pantalla y también con más capacidad. Cuando nos presentan un teléfono junto con una versión de mayor tamaño, subyace la idea de que el más grande es el mejor de la línea. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla y el Huawei Mate 10 Pro es una de esas anomalías, porque las distinciones que presenta frente a su hermano menor son sutiles y un poco raras. El Mate 10 Pro no tiene el conector de audífonos tradicional de 3.5 milímetros, mientras que la versión regular sí lo mantuvo y privilegia la conexión Bluetooth con audífonos inalámbricos o audífonos con conexión USB tipo C, y también se pueden usar los viejos audífonos mediante un adaptador. Y otras diferencias entre ambos modelos no están relacionadas con su apariencia, sino con su almacenamiento y capacidades especiales. Y es que el regular viene con una configuración de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, con opción de expandirlo mediante una tarjeta micro SD, mientras que el Pro cuenta con más memoria, 6 GB de RAM y 128 GB, pero sin opciones de extender su capacidad de almacenamiento. Y bueno, pues también asimismo, la versión de menor tamaño del teléfono de Huawei es tan solo 0.1 pulgadas más pequeño. El Huawei Mate 10 es de 5.9 pulgadas con pantalla LCD de calidad y de high definition, mientras que su versión Pro porta una mejor pantalla de 6 pulgadas más alargada y con biseles más pequeños y con resolución AMOLED. Así es como están estos celulares. Pues ahorita, más adelante les confirmo cuánto está ahorita en el mercado este celular, que yo creo que cualquiera de los dos son buenas opciones. El anterior pues es muy económico si quieres tener un Galaxy y no quieres pagar obviamente cantidades muy elevadas, pues tienes esa gran opción. Y pues con respecto a este otro celular que les acabo de decir, el Mate 10 Pro, me informan que todavía no se conoce su precio. Entonces, cuando tengamos el precio, pues estaremos informando, ¿no? Porque parece ser una buena opción para tener un nuevo celular, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listos su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

No puedes ver a tu invitado, pero puedes ver los dones que trajo. Y cuando los contemples, aceptarás que él debe estar ahí. Pues lo que ahora puedes hacer, no podrías haberlo hecho sin el amor y la gracia que emanan de su presencia. Esta es la promesa del Dios viviente, que su Hijo viva, que toda criatura viviente forma parte de él y que nada más viva. Aquello a lo que tú has dado vida no está vivo y solo simboliza tu deseo de vivir separado de la vida, de estar vivo en la muerte y de percibir a esta como si fuese la vida y al vivir como la muerte. Aquí las confusiones se suceden una tras otra, pues este mundo se basa en la confusión y en nada más. Su base es inmutable, si bien parece estar cambiando continuamente. Mas, ¿qué podría ser eso sino lo que realmente significa el estado de confusión? Para los que están confundidos, la estabilidad no tiene sentido, y la variación y el cambio se convierten en la ley por las que rigen sus vidas. El cuerpo no cambia. Representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. En la inmortalidad no hay cambios, y en el cielo se desconoce. Aquí en la tierra, no obstante, los cambios tienen un doble propósito, pues se pueden utilizar para enseñar cosas contradictorias. Y esas cosas son un reflejo del maestro que las enseña. El cuerpo puede parecer cambiar con el tiempo, debido a las enfermedades o al estado de salud o a eventos que parecen alterarlos. Mas esto no significa que la mente aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. La enfermedad es la exigencia de que el cuerpo sea lo que no es. Su insustancialidad, no obstante, garantiza que no puede enfermar. En tu exigencia de que sea más de lo que es, radica la idea de la enfermedad, pues dicha exigencia requiere que Dios sea menos de lo que realmente es. ¿Qué va a ser de ti entonces, si es a ti a quien se le exige el sacrificio? Pues a Dios se le informa que parte de él ya no le pertenece, y a él no le queda otro remedio ahora que sacrificar tu ser, y como el resultado de su sacrificio, tú te engrandeces y él se empequeñece. Al perderte a ti, y lo que ya no le pertenece se convierte en tu Dios y te impide ser parte de él. El cuerpo al que se le pide ser un Dios es vulnerable al ataque, ya que su insustancialidad no se reconoce. Y así parece ser algo con poder propio. Al ser algo, se puede percibir y también se puede pensar que siente y actúa, y que te tiene prisionero en su puño. Y puede que no llegue a ser lo que le exigiste que fuese, y lo odiarás por su insignificancia, sin darte cuenta de que el fracaso no se debe a que sea menos de lo que tú crees que debe ser, sino solo a lo que no te has dado cuenta de que no es nada. No obstante, en el hecho mismo de que no es nada, reside tu salvación, de la cual quieres huir. En cuanto que algo se le pide al cuerpo que sea el enemigo de Dios y que reemplace lo que Dios es con pequeñez, limitaciones y desesperanza. Es su pérdida lo que celebras cuando consideras al cuerpo algo que amas o algo que odias. Pues si Dios es la suma de todo, entonces lo que no está en él no existe. Y en su compleción radica la insustanciabilidad del cuerpo. Tu Salvador no ha muerto ni tampoco mora en lo que se edificó para ser un templo a la muerte. Él vive en Dios, y esto, y solo esto, es lo que lo convierte en tu Salvador. La insustanciabilidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y de la muerte. Pues lo que te pertenece a ti no puede ser ni más ni menos que lo que le pertenece a él. Y bueno, con esto finalizamos la llegada del invitado. Está muy bonita, sobre todo para las personas que se sienten mal, que están enfermos físicamente, o emocionalmente. Yo les recomiendo que lo vuelvan a leer. Nos abre muchos canales para poder despertar, ¿no? Pero si tienen el tiempo de leerlo con mayor detenimiento, poniéndose a meditar cada palabra o cada frase que hace clic en ustedes, o escucharlo, simplemente escucharlo nuevamente en la grabación y darse una pausa y comprender, ¿no?, de que si Dios está con nosotros y que si nosotros le pertenecemos a Él, pues no podemos enfermar. La insustabilidad de su cuerpo libera al nuestro de la enfermedad y también de la muerte. Y también, pues, una de las cosas que nos dice es que el cuerpo no cambia, nada más representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. Y esto no nada más se basa en lo que es la enfermedad, se basa en todos esos sentimientos que tenemos, todas esas emociones que tal vez no nos gustan, que nos damos cuenta que reaccionamos tal vez de ciertas maneras que no nos gustaría que reaccionáramos así, sin embargo lo seguimos haciendo. Entonces es una manera de recordarnos en ese momento en el que tal vez te enojas, en el que tal vez tienes envidia o tienes algún sentimiento que no te está causando paz, que no te está causando plenitud. Es ahí cuando debes de recordar que Dios está contigo y que si tú reconoces que está invitado todos los días de tu vida, pues no puedes estar reaccionando de una manera en la que Él, pues tú consideras que no reaccionaría, ¿verdad? Y va para todo, o sea, va para cuando nos enojamos, va para cuando nos sobresaltamos, va para cuando nos ponemos tristes, va para cuando sentimos dolor, ya sea emocional o físico, o simplemente, ¿no?, cuando queremos que nuestra opinión sea la que valga, ¿verdad? Entonces, hemos aceptado la causa de la curación. La causa de la curación es darle, pues, la bienvenida al invitado y de esta manera vas a sanar. Pues lo más importante es sanar espiritualmente. Tu invitado ha llegado, tú lo invitaste, él vino, ahí está contigo, está con cada uno de nosotros. Tal vez no los oímos entrar, ¿por qué? Porque no le estamos dando la bienvenida. Tal vez pensamos, ah, cuando tenga eso, cuando tenga la otro, es cuando voy a decir si está conmigo. No, está en cada momento. Tú tienes esa opción de decidir el día de hoy. De ser la persona real. De ser esa persona despierta, de ser esa persona espiritual que es a semejanza de Dios. Todos somos semejantes a Dios, Dios está con nosotros, entonces no podemos defraudar esa idea, ¿verdad? Hay que creerla. Y pues estamos comenzando un nuevo mes, entonces estamos comenzando un nuevo ciclo en el que tú puedes ser esa otra persona que siempre ha sido espiritual, porque eres puro espíritu de Dios. Entonces, no te enojes hoy, no reacciones, no te desesperes, no grites, no te pongas triste, no sientas dolor. Siéntete pleno, siéntete feliz, siéntete en paz. ¿Por qué? Porque la llegada del invitado, pues ya está contigo. Y ahora nos vamos a ir con la lección. Hoy nos toca la lección 337 y nos habla sobre mi impecabilidad me protege de todo daño. Esa es la idea que tenemos que estar repitiendo durante el día. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero.

kind of thing that could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta, como te dije el día lunes, toda esta semanita te voy a estar trayendo juguitos para combatir la diabetes. El día de hoy te traje otra variación, tal vez más de tu agrado. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Son dos toronjas, un nopal tierno, una rebanada de piña, dos ramas de apio. Nuevamente te las repito: dos toronjas, un nopal tierno, una rebanada de piña y dos ramas de apio. Hay que lavar muy bien los ingredientes y después vas a cortar el nopal, la piña y ¿qué más? El apio en trozos pequeños, y todo esto lo vas a agregar en la licuadora. Lo vas a empezar a licuar y al final vas a agregar el jugo de las toronjas. Las dos toronjas, obviamente se necesita el jugo, ¿verdad? No les dije. Es el jugo de las dos toronjas, el nopal, la piña y las ramas de apio. Lo puedes licuar con un poco de agua. Yo creo que medio vasito con agua sería suficiente, y después que le agregas el jugo de toronja, pues va a quedar más líquido. Si tú sientes que está demasiado espeso y no te gusta esa consistencia, le puedes poner más agua. No importa si le pones menos o más, no importa, va a tener el mismo efecto, pero necesitas tomártelo sin colar, ¿ok? Y pues nada más, hay que tomar un vasito de esto diario en ayunas y vas a ver cómo vas a controlar la glucosa y obviamente pues la diabetes va a ir desapareciendo. Tengan todo eso en mente, no importa lo que ustedes tomen, si toman agua nada más, si lo único que comen es pues algún ingrediente, no sé, que ustedes les recomendaron, tómenlo con mucha fe, sabiendo de que su cuerpo está sano porque Dios así lo quiere, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo la receta y nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Aprovecha el día.